dos personajes, un hombre y una mujer, los dos con necesidades espirituales propias a su condición particular. El doctor Abelardo Limón viene a ampliarnos ahora el tema en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Amable oyente, estamos ahora en la lección número 6. Estamos a mitad de la lección y Dios mediante, hoy terminaremos antes de avanzar a las 7. Hoy vamos a estudiar cómo es que Cristo impactó la vida de Nicodemo y de la mujer samaritana. Juan capítulo 3, verso 1 al 21, es la porción de las Escrituras que registra la conversación de Cristo con Nicodemo, y Juan 4, del 1 al 42, también registra la conversación entre Cristo y la mujer samaritana. En cuanto a la conversación con Nicodemo, antes de tratar sobre la conversación con él, es necesario, amable oyente, entender algo en cuanto a las diferentes clases sociales, políticas y religiosas de aquel entonces. Si tiene su pluma y quiere tomar unas pocas de notas sobre este tema, es muy importante que lo haga, le recomiendo tomar nota. En primer lugar, había en ese entonces el Sanedrín, que era como la corte suprema de los judíos, los cuales eran los jueces para toda cuestión religiosa, civil y penal. Estos podían pronunciar cualquier sentencia, menos la sentencia de muerte. El nombre se deriva de las palabras griegas que quieren decir sentados juntos. La Mishna, o sea la ley oral o la tradición de los judíos, decía que éste debía estar compuesto por 70 o 71 hombres seleccionados de entre los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Aunque no sabemos la proporción, sabemos que los sacerdotes tenían siempre la mayoría, y por lo general el presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote. Además, entre los que componían esta corte, habían aquellos que pertenecían a las diferentes sectas de los fariseos y de los saduceos, que eran los dos partidos religiosos y políticos. Parece que estos dos partidos surgieron después del retorno de la cautividad en Babilonia, en el tiempo de Jonatán, el sucesor de Judas Macabeo, en la época entre los dos testamentos. Durante esta época hubo una gran variedad de conceptos religiosos y políticos. Los fariseos eran los más numerosos y tenían la simpatía del pueblo. Los fariseos creían y tenían como autoridad la ley oral, es decir, la tradición. Ellos daban, por lo general, más importancia a la tradición que a las mismas escrituras. Incluso los fariseos se adherían estrictamente a las leyes de la purificación y de los lavamientos, dando mucha importancia a los diezmos y a los ayunos. Todo esto dio lugar a que se les llamara fariseos o separatistas, razón por la cual el mismo Señor Jesucristo les denunció y condenó sus actitudes. Permítame repetir entonces que los fariseos eran aquellos que creían y tenían como autoridad la ley oral, es decir, la tradición. Daban más importancia a la tradición que a las sagradas escrituras. Los saduceos, una palabra que significa los justos, eran menos numerosos que los fariseos y eran personas pudientes, ricas y de mucha influencia, tanto política como religiosa. Muchos, sino la mayoría de los pontífices y sacerdotes, pertenecían a este grupo. En cuanto a sus creencias, eran racionalistas y desechaban las ideas separatistas de los fariseos, sus contrarios. Los saduceos nunca aceptaron muchas de las doctrinas bíblicas, pues no creían en la existencia de ángeles, no creían en la resurrección de los muertos, ni tampoco creían en la existencia eterna de las almas. Pero en todo caso, la influencia de los saduceos era quizá más política que religiosa. Los escribas era otro grupo de aquel entonces. Los escribas eran aquellos que se habían dedicado a la obra de copiar las escrituras del Antiguo Testamento, y estos llegaron a tener conocimientos profundos de su contenido. Por lo tanto, los escribas eran considerados como los abogados religiosos. sus fallos en cuanto al significado y la interpretación de las Escrituras se consideraban casi nulos, por lo que eran respetados y venerados por muchos. Permítame repetir entonces, los saduceos eran los racionalistas y desechaban muchas ideas separatistas de los fariseos. Rechazaban también muchas doctrinas bíblicas. Los escribas eran aquellos que copiaban las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora bien, volviendo a nuestro estudio de la conversación de Jesucristo con Nicodemo, vemos que un fariseo llamado Nicodemo, un miembro del Sanedrín, vino a Cristo de noche, quizá por temor de que otros le vieran, aunque hay que recordar que Nicodemo no consintió en la muerte de Cristo cuando se discutía en el concilio. Y hay que recordar también que después de la muerte de Cristo, Nicodemo pidió su cuerpo a Pilato para poder enterrarlo. Creemos que también es muy posible que Nicodemo haya escogido esta hora para poder tener más tranquilidad para conversar con el Señor. Ante su salutación, Cristo le contestó de esta manera: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se encuentra en Juan 3, verso 3. Jesucristo sabía, amable oyente, muy bien lo que Nicodemo quería, puesto que Cristo sabía lo que había en el hombre. Después, Cristo prosiguió a explicarle algunas verdades profundas que Nicodemo no entendió. Por ejemplo, el agua habla del bautismo de Juan y de la necesidad absoluta de arrepentimiento y confesión de pecado. Y el Espíritu es quien da esta vida nueva, pues no es algo que en forma natural o por mérito o por obra humana se pueda conseguir. Cuando Nicodemo quiso una explicación más amplia, Cristo, haciendo uso nuevamente de las Sagradas Escrituras, le hizo saber que este nuevo nacimiento de que hablaba era el resultado de ejercer fe en su muerte y en su resurrección. Antes de pasar a la conversación entre Cristo y la mujer samaritana, es importante también notar que mientras Jesús ejercía su ministerio en Judea, en Samaria, Juan el Bautista continuaba con su obra, pues todavía no había sido encarcelado y mientras su influencia decrecía, la de Cristo iba en aumento. Ante las preguntas de sus mismos discípulos, Juan contestó de la manera más hermosa, en una ocasión diciendo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan sabía muy bien cuál era su misión y quién era el Señor Jesucristo. Quiera Dios también, amable oyente, que esta sea siempre nuestra actitud. Sabemos muy bien, por lo que registra la palabra, que a final de su ministerio, Juan el Bautista nos dio su último testimonio en cuanto a Cristo, donde él dice que Cristo es sobre todas las cosas, es el que testifica acerca de lo que oyó y vio, es el que Dios envió y es el que el Padre ama. Después, sabemos muy bien que la Biblia nos registra que Juan el Bautista termina con aquel gran texto evangélico que nos resume en una palabra todo el mensaje del Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, el segundo personaje muy interesante que tuvo ocasión de conversar con Jesucristo durante su primer ministerio en Judea fue la mujer samaritana. En Juan capítulo 4 encontramos estos detalles. Mientras la popularidad de Jesucristo iba en aumento, los fariseos estaban irritados y celosos, por lo que el Señor Jesús, no queriendo tener inconvenientes con ellos, juzgó prudente alejarse de Judea e ir nuevamente a Galilea, pasando por Samaria. Samaria era aquella provincia que se extendía desde el Jordán y Galilea, midiendo unas 12 leguas de norte a sur. Esta región estaba habitada por un pueblo cuyos orígenes se desconocen casi por completo. Cuando Salmanasar, el rey de los asirios, llevó al cautiverio a 10 tribus de Israel en el año 722 a.C., hizo también traer de otras partes de su imperio a gente para poblar la región que acababa de despojar de sus habitantes. Es interesante notar que la historia nos cuenta que esta gente no era judía, pero sin embargo, sí habían quedado allí algunos judíos, los cuales se casaron con dichos habitantes, de modo que había algo de judaísmo entre ellos, por lo que algunos adoptaron costumbres judías y guardaron la ley de Moisés. Posteriormente, después del edicto del rey Ciro, los habitantes de Judea regresaron de la cautividad babilónica y los samaritanos ofrecieron su ayuda para la reedificación del Templo de Jerusalén. Su oferta fue rechazada, por lo que se pusieron luego a estorbar cuanto pudieron. Esto nos dice Esdras capítulo 4, verso 1 al 6. Después de esto, el hermano del sumo sacerdote judío se casó con una samaritana y se fue a ejercer el sacerdocio en el nuevo templo que ellos habían construido en el monte Gerizim. Con todo esto, amable oyente, las relaciones entre judíos y samaritanos se habían roto por completo, de modo que ellos no tenían trato entre sí. Al considerar todo esto, vemos la actitud reconciliadora de Jesús al querer pasar por Samaria, pues generalmente los judíos iban a Galilea por el camino más largo, que cruzaba el río Jordán y pasaba por Perea, en vez del camino directo por Samaria. Pero cuando Cristo se le acerca a la mujer samaritana, vemos que la Escritura nos dice que era la hora sexta. Los judíos dividían el día desde la salida del sol hasta el ocaso en 12 partes, que eran según la temporada del año, de más o menos una hora cada una. Como comenzaban a calcular la hora desde las 6 de la mañana, la hora sexta entonces sería más o menos las 12 del mediodía. El lugar de encuentro entre Jesús y la samaritana fue en el pozo de Jacob. Se llamaba así el pozo porque Jacob había obtenido este sitio dándoselo a su hijo José. La samaritana era totalmente diferente a Nicodemo, pues era todo lo que él no era, ya que era una mujer, era pobre, era pecadora, era poco religiosa. Pero sin embargo, Cristo sabía exactamente cómo tratar con ella, de tal manera que con tino y con paciencia le llevó paso a paso a reconocer su necesidad espiritual y también a reconocer que él era el único que podía satisfacer toda necesidad de ella. Sería bueno leer con detenimiento esta porción de la palabra de Dios, para así aprender el método que el Señor empleó para llevar a una persona al conocimiento de la verdad. Como resultado de este encuentro, muchos de aquella ciudad y región también creyeron en el Señor Jesucristo. Lo que comenzó por ser un encuentro con una persona, terminó siendo una gran oportunidad para que muchos creyesen en él, pues decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Terminamos hoy el primer ministerio del Señor Jesucristo en Judea. Nos preparamos para el primer viaje a Galilea en la próxima entrega. Una vez más, le invitamos para que se una a nosotros en estos estudios de la Academia Cristiana del Aire en sus cursos por correspondencia. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.